CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con información que tiene que ver justamente con el Parlamento Nacional. No, lo que pasa que, le informo a Adriana que utilizo tapabocas que son más finos y me permiten hablar. Después, para salir a la calle, uso más gruesos, que tienen más capas, entonces sí, ahí no se me entiende nada. Pero con estos puedo hablar. En lo que tiene que ver a la información vinculada al Parlamento Nacional, como decíamos, hay algunas informaciones. Por ejemplo, recuerdan que le habíamos hecho nota a la diputada Lucía Echeverri del Frente Amplio de la Comisión de Salud, y ella había indicado que, más allá de que había estado por el tema Montaño, el presidente de ACE, el tiempo había quedado en este caso corto, y se había pedido una nueva reunión. Bueno, al parecer hay una dilatoria, dice ella, en lo que es la presentación, tanto de ACE como también de, en aquel momento, se había pedido la presencia del ministro de Salud Pública. La coalición de gobierno multicolor había dicho que no era necesario, pero hay varios elementos ahora que tienen que ver con ACE y con el ministerio. Temas de investigaciones que aún siguen en curso, sobre situaciones que han pasado, sobre todo en el interior del país, con fallecimientos y críticas sobre la asistencia médica. Temas que tienen que ver también con la atención sanitaria en general, problemas en esa atención, temas de medicamentos. Y decía en este caso Lucía Echeverri que el Frente Amplio se ha comportado bien en ese sentido, lo decía ella, enmarcado de que no ha generado alarmas, que ha sido muy cuidadosa con la información y que no hay una reciprocidad en la concurrencia por parte de los integrantes del gobierno en el ámbito sanitario al Parlamento para dar las informaciones que deberían de dar. Y pidió a la Cámara de Diputados, esta vez reafirmando aquello que nos había dicho en una nota, pero ahora pidiéndole a la Cámara de Diputados que hiciera suyo, la Cámara, el traslado de que sería bueno que tanto el presidente de ACE, Cipriani, como el ministro de Salud Pública, Salinas, tuvieran una periodicidad mayor a la hora de la concurrencia a la Comisión de Salud. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Lucía Echeverri. Un seguimiento, y particularmente desde el Frente Amplio, con propuestas concretas ante la epidemia y esta crisis sanitaria que afecta al mundo y a nuestro país en particular. Lo cierto es que en el marco del seguimiento y de hacerlo con responsabilidad, con proactividad, por la sensibilidad que implica abordar las consecuencias de esta epidemia, en el sentido de no transmitir públicamente alarma o generar diferencias que puedan generar alarma en la sociedad, hemos sido responsables y cuidadosos. Y en ese marco, una cuestión que coadyuva a esa situación y que entendemos de reciprocidad es tener la posibilidad de intercambiar con las autoridades con cierta periodicidad en virtud de los temas que son más gravitantes o prioritarios. Y eso es así que el día 8 de abril tuvimos la posibilidad de un intercambio con el directorio de ACE, principal prestador público. 1.400.000 uruguayos y uruguayas atienden en este prestador que está en todo el territorio nacional, en la primera línea. Habiendo solicitado esa comparecencia el 17 de marzo, y en esa oportunidad que pudimos alcanzar o tener conocimiento de muy poquitas respuestas respecto de los temas que se plantearon, por una cuestión de tiempo, se planteó la necesidad de una nueva comparecencia que formalizamos, más allá de haberlo establecido como un acuerdo en el marco de la comisión, por nota el 19 de abril. Hasta ahora no hemos tenido esa respuesta y nos contan los esfuerzos y las gestiones que han realizado tanto los funcionarios que asisten a la comisión como el presidente de la Comisión de Salud. Yo preguntaba si esto era una práctica y lo que me dicen es que en periodos pasados no era lo común. Por el contrario, se trataba de con celeridad responder y particularmente en salud era uno de los organismos y de las políticas que había comparecido más veces y con mayor celeridad. Entonces, en ese marco, la preocupación por la dilación en los plazos frente a situaciones además que preocupan. Si uno lo ve a nivel de la prensa y recorre la prensa de los departamentos, la prensa local encuentra, y sobre todo a lo largo del último mes y medio, situaciones complejas, situaciones que preocupan, situaciones que ponen en juego y en tensión las capacidades asistenciales de ACE, pero sobre todo la confiabilidad de la gente por dificultades y limitaciones en aspectos que tienen que ver con sus recursos para responder a tiempo con las solicitudes de asistencia, para responder a tiempo con los equipamientos e insumos que necesita la población, medicación, saturómetros, con las necesidades que tiene la gente de ser contenidos y orientados en el primer nivel de atención, pero también cuando están en los centros hospitalarios internados. Ahí está el planteo parte, el planteo de la diputada Lucía Echeverri ante la Cámara de Diputados, en la necesidad entonces de que ACE cumpla. Hay un pedido desde el 19 de abril para que concurra nuevamente a esa comisión y no ha ido y no hay fecha. Lo que se marcaba allí por parte de la legisladora de Frente Amplio respecto a que en las administraciones anteriores, las de Frente Amplio, los ministros eran más rápidos en responder o concurrir. En el área de salud puede ser que se haya dado, pero en general ahí hubo también dilatorias y ministerios que no respondieron con mayor velocidad a los llamados. También pasó mucho tiempo. Recuerdo el Ministerio de Industria, conducido por la propia intendenta Cose, que era difícil de que concurriera al Parlamento, se le hacía difícil en las citaciones a ella y otros más. Pero reitero, eso de demorar se ha dado en todos los gobiernos. Sí creo que en el tema de salud, allí sí puede ser que la respuesta haya sido más rápida por parte de Basso y de Kian, pero digo, la idea es que se concurra más periódicamente a la comisión. Claro, del otro lado te van a decir que, y es verdad, que Cipriani está por lo general en no solamente en Montevideo, sino en varios departamentos del interior. Hoy tiene la actividad aquí en Montevideo, como decía, contaba Ángeles, dentro de un ratito, media hora, allá en el edificio Libertad. Pero después ya también tienen actividades en el interior, en Mercedes, es decir, y ayer estuvieron también en el interior. Entonces no siempre está Montevideo, o sea, también el tema de la pandemia. Pero el Parlamento considera pertinente que también visite al Poder Legislativo para informar. Hablando de visitas, la Comisión Especial del Río de la Plata, que tiene que ver con una comisión que no se reúne todo, por eso es una comisión especial, yo siempre explico esto. Hay comisiones ordinarias, como es la Comisión de Salud, y hay comisiones especiales que se crean por un motivo concreto. Esta comisión especial se reúne cuando hay temas para tratar, no se reúne todas las semanas como las ordinarias. Esta comisión, que decíamos tiene que ver con el Río de la Plata, el Frente Marítimo y la Antártida, va a llamar a dos exministros y a un expresidente de ANP, al ex canciller Rodolfo Ninoboa, al exministro de Transporte Víctor Rossi y al exdirector del ANP Díaz. El pedido del llamado que le hicieron los legisladores del oficialismo tiene que ver con conocer cómo fue la negociación con la Argentina por el dragado de Puerto de Montevideo. ¿A partir de qué situación? A partir de que Argentina ha dicho que durante el gobierno de Vázquez la negociación fue de un dragado a 13 metros. Víctor Rossi dijo públicamente que era de 14 metros. Y la idea era dragar a 14 metros porque hay acuerdos con UPM y con Catón Natí para el ingreso de embarcaciones que necesitan ese calado. Entonces, esto genera un conflicto entre lo que se supone se negoció con la Argentina y a la vez se negoció con multinacionales que trabajan en el puerto de Montevideo. A partir de que Bustillo, el actual canciller, no puede contestar esto porque dice esto se negoció en el gobierno anterior, es que se cita a, en este caso pueden concurrir o no, eso también es verdad, se los invita más que citarlos, a Rossi y a Nino Boa. Se considera que van a ir. Y también al ex presidente de la ANP Díaz. Y el Frente Amplio en esa comisión pidió que también vaya el actual presidente de la ANP, Curbelo. Vamos a escuchar lo que nos decía Ope Pasqué sobre este tema y también sobre la idea que está intentando negociar Cancillería para hacer un monitoreo conjunto de una obra que se va a poner en funcionamiento en la Argentina dentro de muy poquito, que es el nuevo emisario de aguas servidas de Buenos Aires, que obviamente arrojará esa agua al Río de la Plata y que a Uruguay le gustaría monitorear ese impacto junto con la Argentina, pero para eso obviamente tiene que tener el visto bueno del vecino país. Escuchamos lo que decía Pasquet. Ahora, nosotros lo que le preguntamos al ministro es cómo es que si Uruguay inició la gestión pidiendo que se le habilitara dragar a 14 metros, luego la gestión culmina con una autorización para dragar solamente a 13. Queremos saber qué pasó en el medio. ¿Y qué le dijo el ministro? Y el ministro dice que comparte mi preocupación, pero no tiene conocimiento de por qué se produjo este cambio. Entonces, como esto remite a actuaciones del gobierno anterior, nosotros al finalizar la reunión promovimos, y la comisión estuvo de acuerdo, en invitar al ex canciller Rodolfo Nino Boa y al ex ministro de Transporte, señor Víctor Rossi, para que nos expliquen cómo es que se produjo esa situación, en la cual el país empieza pidiendo autorización para dragar a 14 metros y terminamos obteniendo conformidad para dragar a 13. Y se anuncia posteriormente, lo hizo el ministro Rossi en su momento, que la autorización era para dragar a 14 metros. Y bueno, hay allí una disonancia estridente que a nuestro juicio requiere aclaraciones. Y en el mismo sentido, a propuesta del diputado Mendiondo, se va a citar también al actual presidente del directorio de ANP, doctor Curbelo. Nosotros propusimos que se cite también al anterior presidente del directorio de la ANP, al ingeniero Alberto Díaz, y otros funcionarios. Pero eso es básicamente el elenco de personas a las que les pediremos que nos aclaren cómo es que hemos llegado a esta situación en la cual el país tiene el visto bueno de Argentina para dragar a 13 metros, pero tiene obligaciones contractuales muy importantes con UPM y con Catón Natí para que puedan operar barcos de hasta 14 metros. ¿En qué momento se firmó? ¿En qué año se firmó ese acuerdo? El visto bueno de la CARP, el consentimiento argentino se obtuvo el 29 de mayo de 2018. ¿Y usted cree que hay posibilidad de reverlo y de firmar un nuevo acuerdo? Lo que hay es una gestión que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha comenzado presentando una nota manifestando su propósito de llegar a dragar a 14 metros, pero es el primerísimo paso. No se ha elaborado todavía el proyecto técnico que es indispensable presentar para que la parte argentina pueda abocarse al estudio del asunto. ¿A mitad del camino entre la costa uruguaya y Argentina? Sí, se abordó también ese tema y en ese sentido lo que me parece muy importante es que la Cancillería se propone lograr un acuerdo con la parte argentina para hacer un monitoreo conjunto de los efluentes que se vuelquen al Río de la Plata. Así como tenemos monitoreo conjunto en el río Uruguay por los efluentes de la planta de celulosa, se quiere llegar a la misma solución con relación a los efluentes de este emisor subacuático. Dejamos por ahí porque ya son 8:36, hacemos la pausa y venimos con más información. Hay en el Senado de la República un conflicto que se ha generado por la falta de, sobre todo, varios legisladores, senadores del Frente Amplio, por el tema de la edad y la situación de la pandemia. Hay senadores que hace varios meses de Frente Amplio que no están concurriendo a la Cámara Alta, por ejemplo Lucía Topolanqui, por ejemplo Eduardo Bonomi, por ejemplo Enrique Rubio, por ejemplo Bonomi, como decíamos, también Astori. Y en los sectores de gobierno oficialistas ya no, porque el que no iba era Sanguinetti, pero junto con Mujica, recuerdan ustedes que ya renunciaron a la banca. Y hay algunos que han sugerido que si estos senadores hace ya varios meses que no concurren y van sus suplentes, tal vez sea hora de que también den un paso acostado. Pero claro, de eso lo han indicado algunos legisladores en los pasillos del oficialismo, haciendo una lectura de la realidad que vive el Senado. Pero tiene que ser la oposición de Frente Amplio, porque reitero, son senadores todos de Frente Amplio. ¿Por qué decíamos esto? Porque la suplente de Bonomi, Graciela Barrera, estuvo hablando del tema del sistema carcelario a nivel del Poder Legislativo y decía la senadora suplente que una de las situaciones que se ha notado es que hace casi un año que no se está reuniendo la Comisión Especial de Seguimiento sobre el Sistema Carcelario. Y la realidad, más allá de que se entiende que el tema de la pandemia genera problemas en el funcionamiento del Parlamento, es que hay que dar respuestas en esta materia porque obviamente es un tema sensible, preocupante, en las condiciones a nivel de cárcel. Vamos a escuchar lo que decía entonces la senadora suplente de Bonomi, Graciela Barrera. Carcelario que hace prácticamente un año que no se reúne. Somos conscientes, señora presidenta, lo que el COVID significa, pero no podemos ni debemos descuidar situaciones que viven ciudadanos de nuestro país. El sistema penitenciario no está integrado solo por personas privadas de libertad, también por policías, operadores, técnicos y la sociedad civil. Si pensamos que las personas privadas de libertad son más de 13.000, veremos que estamos hablando de una población importante de nuestra sociedad. Amnesty International, en su informe anual, muestra cómo la pandemia marcó la situación a nivel global y en el capítulo referido a Uruguay nos dice que se continúa en deuda con su sistema penitenciario. Encontramos problemas sanitarios graves, hacinamiento, mala alimentación, fugas, adicciones, muertes violentas, suicidios, graves problemas en lo referente a salud mental, destratos. Encontramos un establecimiento que, de ser ejemplo en el mundo, la cárcel de Punta de Rieles, por su buena convivencia, por el trabajo, el estudio, los emprendimientos y las pocas horas de encierro, pasó a ser un lugar de total casi encierro. Aprovechando lo que decía en este caso la senadora del MVP Barrera, indicar que el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó un informe, dábamos cuenta de la misma noche y también hoy en la mañana escuchábamos algo, vinculado a cárcel, dignidad y derechos humanos. Y sobre todo subrayaba en este sentido Juan Miguel Petit la necesidad de establecer una línea conceptual que para él es el tratamiento, sobre todo cuando se habla de trato degradante e inhumano, que en un tercio de nuestras cárceles, lamentablemente, él decía, hay que ver que tal vez varíen módulos, ¿no?, en la cárcel. Capaz que en esa misma cárcel hay módulos en donde se está muy bien y hay módulos donde hay un trato inhumano y denigrante contra el recluso. No es que sea una cárcel y otra cárcel, sino que a veces es un módulo de una cárcel comparado con con otro módulo de esa misma cárcel. Abogó además Juan Miguel Petit por una política pública estatal del sistema carcelario, para que tenga continuidad como política de Estado más allá del gobierno que esté, porque es necesaria esa continuidad. Vamos a escuchar lo que decía Petit. No confundirnos, respetar el esfuerzo, pero sobre todo exigir el esfuerzo de los funcionarios, el esfuerzo del personal, el esfuerzo de los responsables, el esfuerzo de las autoridades de turno también, pero sobre todo como política pública, como Estado, plantearnos, bueno, ¿cuál es nuestra línea de base? ¿Cuál es la base? ¿Dónde trazamos la raya? Y la raya es el tratamiento, la línea conceptual es el tratamiento. Si no hay tratamiento, se incumplen toda la normativa internacional, se incumple la Constitución y además el Estado puede ser sujeto a responsabilidad, a resarcir ese daño. O sea, una persona que entra sana a la cárcel y sale paralítica, sale con enfermedades, sale con heridas, habrá que, se podrá arguir en contra si la persona fue, esa sería, fue por parte de su propia voluntad. Pero si fueron por la omisión del Estado, por la no presencia del Estado, hay responsabilidad y hay obligación de resarcir. Hay un enorme camino para avanzar, un enorme camino para seguir en la construcción de política pública. Nosotros creemos que es fundamental este concepto. Ese tratamiento se construye a partir de la presencia de un cúmulo de instituciones estatales y de la apertura también a la sociedad civil, expresada en organizaciones no gubernamentales, en grupos de interés, en organizaciones culturales, en sindicatos, en empresas, en instituciones locales, intendencias, que hagan de la cárcel un lugar rico y lleno de oportunidades. Muchas veces dice, pero no se van a rehabilitar todos. Hay personas que cometieron delitos espantosos, sí, pero aunque tuviéramos un criminal de guerra, autor de miles y miles de homicidios, el Estado se tiene que diferenciar de la violencia, el Estado se tiene que diferenciar de la barbarie y tiene que construir condiciones de dignidad, y lo tiene que construir en una lógica de política pública, en una lógica de continuidad, de entender que es un tema muy complejo, que bajar la reincidencia es muy difícil, que construir dignidad dentro de una cárcel es muy difícil, que hay un público que no cree en esto. Hay buena parte de la opinión pública, porque siempre ha sido así, el delito provoca, agita los sentimientos, nubla la visión y nubla muchas veces la razón. Y yo creo que a cualquiera le pasa que si es víctima de un delito o observa un delito atroz, no sale corriendo gritando rehabilitación, rehabilitación. Lo que nos sale de adentro es el pedido de cárcel y de castigo, porque es lo humano. Pero el Estado está para filtrar el circuito de la violencia, para reflexionar y con evidencia, con políticas basadas en evidencia, en información y en estudio, llevar adelante un sistema penitenciario propio del siglo XXI. Este debate está abierto en todo el mundo. Uruguay tiene que enriquecerse con ese debate, aportar lo suyo. Uruguay tiene buenas prácticas. Nuestro sistema carcelario tiene muy buenas prácticas. Algunas surgieron de las propias autoridades, otras han surgido de abajo hacia arriba, de los propios funcionarios, de los grupos propios operadores, de los propios técnicos y funcionarios policiales que ahí ya realizan su tarea, de allí mismo también han surgido programas. Y bueno, la política pública es escuchar todo eso e integrar a los actores. Termino simplemente, creo que las conclusiones del trabajo son que el término trato cruel, inhumano, degradante es el usado universalmente por los organismos de derechos humanos para situaciones carcelarias que no tienen un mínimo de condiciones de convivencia y que no permiten a las personas prepararse para una vida futura. Que hay trato cruel, inhumano, degradante cuando no se cumple con una cantidad crítica de los mínimos materiales, programáticos y asistenciales. En el siglo XXI, cuando en una cárcel no hay tratamiento, hay trato cruel, inhumano o degradante. Las limitaciones de recursos del Estado no son una excusa válida para no cumplir con ciertos mínimos, más cuando Uruguay es un país de ingreso alto. Dije que no iba a hablar, no estoy hablando de Uruguay, pero bueno, hablemos de lo en general. Hay muchas veces, hay mecanismos que no pasan solamente por lo financiero, pasa también por lo locativo, por lo Allí hablaba entonces Petit, que decía, no quiero hablar de Uruguay porque en realidad quería hacer un informe general, pero caía obviamente en situaciones que tienen que ver con ejemplos de Uruguay, porque es con lo que trabaja, ¿no? Y en donde él decía que temas económicos, teniendo en cuenta que Uruguay es considerado un país de renta básica media alta, no puede fundamentarse en temas económicos y no puede dar respuesta en el tema carcelario. Hacemos la pausa, tras la misma escuchamos al Ministro de Educación y Cultura. Se realizó un convenio entre ANTEL y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, para que ANTEL, a nivel económico, genere aportes para investigación de investigadores, sobre todo a nivel de tecnología y comunicación. Esos soportes en acuerdos públicos generan los fondos necesarios para realizar este tipo de actividades e investigaciones, y por eso son muy valiosos, además de otros acuerdos que existen en torno a ese tema. El ministro de Educación, Pablo da Silveira, estuvo presente en esta actividad, y allí da Silveira dijo que es premisa que las causas de ciencia, tecnología, innovación e investigación tengan una destacada presencia desde el punto de vista del actual gobierno. Y para ejemplificar este hecho, el ministro de Educación y Cultura hizo referencia al GACH, al Grupo Asesor Honorario Científico, o Científico Honorario, mejor dicho. Y en ese sentido destacaba que no hay un corset político o una conducción política que se le genere o se le establezca al GACH. El GACH tiene voz propia, dijo en este caso el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y eso para nosotros es importante. También hizo referencia y agradecía a Antel y a otros organismos públicos, pero también agradeció el esfuerzo de los docentes, de los alumnos y de los familiares de los alumnos por el tema del apoyo a la educación virtual, que dijo ha sido mucho mejor en la respuesta que la del año pasado. Y también hablando de ciencia y tecnología y de la ANI, de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, se habló del tema presupuestal, se viene la rendición de cuentas, se votó un presupuesto quinquenal donde el tema de la ANI, el apoyo a la ciencia y a la tecnología y investigación estuvo sobre la mesa y se generaron partidas especiales que se acordaron allí en el Parlamento Nacional, más allá de que algunos siguen insistiendo con que todavía faltan más recursos para la investigación y la innovación. El ministro da Silveira dijo que pese a la situación del país a nivel económico, se ha respetado de darle presupuesto a estas iniciativas para que sigan adelante. Esto lo marcaba el propio también da Silveira. Vamos a escuchar. Y eso cae en el centro mismo de lo que es la acción del gobierno nacional, que es un gobierno fuertemente comprometido con esas tres causas. Con la causa de la ciencia, con la causa del desarrollo tecnológico, con la causa de la innovación. No voy a aburrirlos enumerando pruebas de esta afirmación, pero solo un par de ejemplos. Uno de ellos es la existencia del GACH, que es una experiencia extremadamente novedosa a nivel internacional, porque no se trata solamente de que haya un grupo grande de científicos muy distinguidos asesorando un gobierno, eso pasa, sino que lo hace en forma pública. Y pública significa fuera de cualquier posibilidad de control político por parte del gobierno. El GACH no se limita a hacer recomendaciones o a hacer análisis entre cuatro paredes, el GACH habla con voz propia ante la sociedad. Así se decidió que iba a ser. Y eso es un gesto enorme de compromiso del gobierno con la ciencia como valor fundador del funcionamiento de una sociedad moderna, y es también una señal de compromiso con la libertad y con la democracia al permitir, al aceptar voluntariamente que una voz de ese tipo se exprese y manifieste sus propios puntos de vista y sus propias opiniones, a partir de las cuales el gobierno luego toma sus decisiones. Creo que hay que remontarse por lo menos a principios de los años 60 del siglo pasado, cuando se creó la CIDE, para encontrar un ejemplo parecido de valoración del conocimiento científico, del conocimiento experto y de valoración del vínculo entre ese conocimiento y la toma de decisiones políticas. Y luego, solo como otro ejemplo, quisiera mencionar el fuerte compromiso que ha tenido, que tiene, que va a seguir teniendo el gobierno con las causas de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la innovación, en materia presupuestal, en materia de recursos, en un momento extremadamente difícil, donde la economía está castigada por una pandemia mundial y en donde el gasto público está sometido a tensiones muy fuertes porque hay necesidades de financiamiento completamente extraordinarias, fuera de lo que es el funcionamiento común de la economía. Veremos la rendición de cuentas hasta la vuelta de la esquina, el mes que viene. Así que se verá allí en el Parlamento, finalmente, si conforman lo que son ya los presupuestos anuales, teniendo en cuenta ya que el presupuesto quinquenal se ha votado. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.